Como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos: si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Ave Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. Ya está listo el duelo de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, con el staff de DJs. Hoy, pues, o en este rato al menos, no va a poder estar el Clásico Herrera por unas diligencias urgentes, pero más adelante seguramente lo vamos a tener por aquí al aire en la FM 106.9. Por ahora le damos la bienvenida a Ani Cárdenas. Nuestras voces acompañan en tu radio, con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadicto, nuestra Ani Cárdenas. Ani Prix está al aire en la número uno de los clásicos. Ani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Contenta de estar aquí disfrutando de este buen duelazo. Dos canciones que me encantan, dos canciones que ustedes siempre piden en todas nuestras franjas. Breakfast in America, celebrando el cumpleaños del señor Rick Davies de Supertramp, lanzada por allá en 1979, y también celebrando la canción More Than Words, que fue lanzada en 1991 y que entró al Billboard Hot 100 en el puesto 81, pero que le fue tan bien que llegó al número 1. Así es, Ani. Y por otro lado tenemos una canción increíble de Extreme que se llama More Than Words en la FM 106.9, 12 del día y 14 minutos. Ani, ¿qué podemos hablar de esta canción? Por eso te contaba que esta llegó al número uno a pesar de haber entrado al Billboard Hot 100 en el puesto número 81. Y bueno, este condujo a la banda a su primer éxito, no solamente en Estados Unidos, porque se regó por todas partes. Muy bien, ahí están los datos entonces para tomar decisiones y empezar a votar por cualquiera de las dos canciones que hoy se enfrentan en el duelo de décadas de la FM 106.9. ¿Cómo lo pueden hacer, Ani? @ la FM Medellín en Instagram, Twitter. Estamos listos en el 301-286-5114 para recibir sus audios. Y también en la FM Colombia de Facebook, donde voy a estar muy atenta a cada uno de esos votos. Por ahora escuchemos a Sting con Shape of My Heart, pero antes Black Sabbath, la voz de Ozzy Osbourne, una canción de la vieja escuela del rock and roll y Paranoid. Yeah.

this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Vive los mejores clásicos en casa con la FM Medellín. Envíanos dos fotos con tu familia y la bicicleta más clásica de tu casa. Sí, la más antigua, al correo de la FM. La FM 106.9@lafm.com.co y publícala en tus redes etiquetándonos al hashtag #RCN Radio de Feria. La FM, la radio de tus mejores momentos. Bueno, Ani, son dos fotografías que los oyentes se pueden tomar con la familia y la bicicleta más clásica que tengan en la casa. Esas dos fotografías que se van a tomar con mucha creatividad y mucho esfuerzo la van a enviar a un correo electrónico que tenemos, que es la FM 1069 o la FM 1069, como lo quieran entender. @lafm.com.co, reitero, la FM 1069 @lafm.com.co, que es nuestro correo para este concurso, y la publican en sus redes etiquetándonos al hashtag #RCN Radio de Feria. #RCN Radio de Feria es el hashtag que van a utilizar después de que monten sus fotografías etiquetándonos a este perfil, para que, Ani, pues hombre, hagan parte de esta fiesta, hagan parte de este concurso, Ani. Claro, porque no hay que dejar la Feria de las Flores de lado, hay que vivirla. No, hay que vivirla. Familia, aunque estemos pues como en este inconveniente mayor del COVID, pero podemos seguir disfrutando con los clásicos de la FM, con nuestra familia y con todos los clasiadictos. Esta canción que escuchamos fue escrita por Roger Hobson, les hablo de Breakfast in America, antes de la formación de Supertramp durante su adolescencia. Aunque está acreditada en conjunto con Rick Davies, el cumpleañero, hay que decir que Davies quería que Roger reescribiera la letra, pero para esa época, con mucho tiempo de haber sido escrita, Roger Hobson se negó porque era el sentir de él y decía que la letra era demasiado intrínseca y que capturaba la inocencia de su adolescencia. Breakfast in America, Supertramp en la FM 106.3.9, contra esta canción de Extreme llamada More Than Words. ¿Qué dicen nuestros oyentes? A través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Buenas tardes para todos los clasiadictos. Mi nombre es Luis Buitrago, trabajando con los domicilios todo el día y todo el día conectado con los mejores clásicos en la FM. Mi voto el día de hoy es, sin duda alguna, para Breakfast in America. Una excelente canción. Feliz tarde para todos. ¿Qué más, parceros de la FM? Mi nombre es Juan Lopera y en el día de hoy me voy con Extreme, More Than Words. Bueno, por ahora un empate a través de nuestra línea WhatsApp 301-286-5114. Ani, ¿qué dicen nuestros oyentes en Instagram? En Instagram tenemos a Doris Marín, que dice: hola, mi voto es por More Than Words. Perdomo 9951, o sea, también por More Than Words, que le encanta un resto. Jenny 0391 dice: hola, gente hermosa de la FM, mi voto es por More Than Words. Luis Buitrago se va, en cambio, por Breakfast in America. Wallen Khan dice More Than Words. Lina Puerta: buenos días a todos, mi voto es por More Than Words. También Edward 578 se va por More Than Words, pero Nelson 007 se va por Desayuno en América. Michael Artist 8 dice: está súper fácil, hoy me voy por Extreme, clasiqueros. Y Juan Panita 77, More Than Words. En Twitter tenemos dos comentarios. Saludo a Julieta 2020 @gmail, que dice: Supertramp. Y Jaime Andrés Vasco dice: mi voto es por More Than Words, numeral la número uno de los clásicos. La encuesta, por ahora faltando 11 minutos, favorece a More Than Words, que obtiene el 84,6% de los votos. Y en Facebook, la FM Colombia, ¿qué cuentan rápidamente, Ani? Sonia Milena Fernández, buenas tardes, mi voto es por More Than Words. Londoño Rivera, un saludo, mi voto es por Breakfast in America. Por otro lado, Ronald Eduardo, More Than Words, dice que es excelente y que es excelente la emisora. Henry Moreno dice, buenas tardes, voto por More Than Words. Y Perdomo Rojas se va por la misma More Than Words. Muy bien, vamos a continuar con los éxitos de la FM 106.9, la número uno de los clásicos en décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? En tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro. Décadas. I just love great music. En la FM. Vamos a escuchar una canción que alcanzó el puesto número 12 en la lista de Billboard Hot 100 y también alcanzó el número 4 en la lista de Billboard Mainstream Rock. Aquí está la banda de Foreigner con Luo Gran y la canción That Was Yesterday de la FM, la número uno de los clásicos siempre. La FM. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 en Medellín. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Cayó 4 puestos esta canción. La semana pasada estaba en el puesto número 7 del conteo de Billboard. Ahora se encuentra en el puesto número 11. Esta canción de Harry Styles, Watermelon Sugar, en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. 12:34. Ani Prix y Drixer Gómez les estamos acompañando en este mediodía de décadas. Que tiempo pasado fue mejor, con los oyentes que están dejando su nota de voz. A través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Buenas tardes, amigos de la IFM. Mi voto hoy es por More Than Words. Mi nombre es César López y mi voto hoy es por Brifas en América. Yo escucho la FM siempre, pasión por los clásicos. Buenas tardes, señores. Saludos allá en la cabina de la FM para todos. Qué buena programación. Mi voto definitivamente es por More Than Words. Buenas tardes, la FM. Mi nombre es Patricia Restrepo desde Belén. Mi voto hoy es Desayuno en América. Chao, gracias. Feliz tarde. Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Jennifer González de acá de San Luis Cantón. O sea, qué excelente duelo. Muy bacano, muy bacano. Mi voto es por Bright Fans in America. Bueno, gracias, un abrazo. Por ahora es corta la diferencia a favor de Supertramp. A través de nuestra línea WhatsApp 301-286-5114. A propósito de la canción de Supertramp, hay que decir que fue sampleada por Drake y James Blunt. Realizó una versión en vivo de la canción que figuró en la edición de lujo de su segundo álbum de estudio. Ani Cárdenas está con Instagram y con Facebook. ¿Qué tiene por ahí para comentarnos, Ani, de los oyentes de la número uno de los clásicos? Eso está a reventar en Facebook. Jaime Andrés Vasco se va con More Than Words. Perdomo Rojas dice: buenas tardes, mi voto es por More Than Words. Un saludito para todos en el Picacho que se encuentran en sintonía con la mejor, la FM. Un abracito para todos ellos. Fabio Nelson Gil Gil dice: Supertramp, feliz día, Glaciadictos. Jonathan Zuluaga se va por More Than Words. También Norca Noelia dice: bendiciones, me quedo por More Than Words. Jean Paul Vallejo también se va por More Than Words. Johan Duque dice: Supertramp. Daniela Moncada también se va por Supertramp. Diana Pulgarín se va por More Than Words. Y ay, Dios mío, esto está caliente también en @la FM Medellín en Instagram. donde tenemos a Felipe Pipe, que nos saluda a todos y dice que su voto es por More Than Words. John Jairo Agudelo, hola, mi voto es por Supertramp, la FM siempre. Jaime Vasco dice que se va por More Than Words. Y Restrepo de dice Breakfast in America. Está caliente la situación a través de nuestra cuenta oficial de Facebook, la FM Colombia. En Twitter, rápidamente, acaba de finalizar la encuesta y la canción que gana con el 75% de los votos es esta canción. More Than Words contra un 25% a favor de Breakfast in America. ¿Qué dicen en Instagram, Ani? Ya los leí, pero voy a leer muchos más. Aquí tenemos a Laura Álvarez. Entonces corrijo, Facebook. No, es que ahorita leí de los dos. Ah, ¿leyó de los dos? Ah, bueno, no, déjelo así. Déjelo así, vamos con música. Y ya venimos con resultados oficiales en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Y llegó la hora de la verdad. Ya tenemos por un lado que ganó Supertramp en nuestra cuenta oficial de Twitter. No, corrijo, ganó Extreme con el 75% de los votos. Y en el WhatsApp ganó Supertramp con su canción Breakfast in America. ¿Qué dicen los oyentes o cómo quedaron los resultados según su análisis a través de Facebook, la FM Colombia, e Instagram, la FM Medellín. ¿Cómo quedaron las cosas ahí, Ani? En Facebook, por ejemplo, el ganador es Extreme con su More Than Words. Definitivamente fue arrollador. Pero por el lado de Instagram, debo decir que el arrollador fue el contrario. Breakfast in America de Supertramp. Dos canciones maravillosas, dos canciones que tienen unos artistas que hoy están de cumpleaños, Rick. Sí. Hoy estamos recordando a Rick Davies de Supertramp, que un día como hoy nació por allá en 1944, Annie, ¿no? Y Patrick John Badger, más conocido como Pat Badger, también nació un día como hoy en 1967 y que hizo parte de ese grupo Extreme. Ahí están entonces, un empate justo para lo que ha sido esta confrontación en décadas de la FM 106.9. Vamos con dos canciones, Ani, y luego las dos canciones, pausa comercial, y luego la segunda hora de décadas que tendrá como siempre a Ana Mal Ortiz como protagonista de la noticia en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. And you close your eyes. Much easier to turn away than to take a look inside. So you're thinking it's over, walking away. Let your little world crash and burn. Ooh, what a price to pay. Didn't anybody tell you it's not who's right or wrong? Too late to try. Yes, sir.